bares y en los boliches pop. Esta es la cumbia bolichera, que la bailamos todos moviendo las caderas. Esta es la cumbia del amor, se escucha en las bailantas y en los boliches pop. Cumbia bolichera.